Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening. Radio Show, Living in Transition en Español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Zoila Fajardo desde Maryland, Estados Unidos. Bienvenidos y gracias a cada una de las personas que nos sintonizan. Esto es Viviendo en Transición, un programa para todas las personas de habla hispana en Estados Unidos y el mundo. Transmitido por la página web www.oursalon.ning.com. Viviendo en Transición estará entregando temas de actualidad, interés y educación en un mundo que día a día evoluciona en muchos aspectos de la vida. En la edición anterior aprendimos de las historias y experiencias de tres personas que se identifican LGBT, lesbianas, gay, bisexuales, y la importancia que para cada una de ellas tiene el rol de la familia y los desafíos que enfrentan día a día. Esta vez, en este radio show de Viviendo en Transición, abordaremos el tema de transgénero. ¿Qué significa ser una persona transgénero? Antes de definir qué significa ser transgénero, es importante diferenciar entre lo que es el sexo y el género. A menudo escuchamos orientación sexual e identidad de género y pensamos que se trata de una sola cosa, pues se cree que el sexo y el género significan lo mismo. No es así. ¿Cuál es la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género? Bueno, vamos a diferenciar el significado de sexo y género. La Asociación Norteamericana de Psicología lo explica de la siguiente manera. Sexo. El sexo es una persona, es lo que determina a una persona al nacer. Es su condición biológica, hombre o mujer, y está asociado principalmente con sus atributos, por sus atributos físicos como los cromosomas, hormonas, anatomía interna y externa. Género. El género se refiere a los roles construidos socialmente, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiado para niños y hombres, o para niñas y mujeres. Estos roles influyen en la forma en que las personas interactúan y en cómo se sienten consigo mismas. A pesar que el sexo biológico es el mismo en todas las culturas, los aspectos de género pueden diferir. Partiendo de la diferencia entre sexo y género, vamos a conocer qué es ser transgénero. La Asociación Americana de Psicología define transgénero como un término paraguas o genérico que engloba a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquellas generalmente asociadas con el sexo que se le asignó al nacer. Personas que en diferentes formas se identifican con el género opuesto al de sus características fisiológicas de nacimiento. En otras palabras, la persona puede sentirse mujer aunque haya nacido con genitales masculinos, o puede sentirse hombre aunque haya nacido con genitales femeninos. La expresión de género se refiere a la manera en que la persona comunica su identidad de género a través de su comportamiento, vestimenta, cabello y voz. Cuando un ser humano siente que nació con el sexo biológico equivocado, se sienten fuera de las normas de género convencionales e incomodidad persistente con sus genitales. Es su identidad de género la que define que sea transgénero. Ser transgénero no invoca ninguna orientación sexual, pues estas personas pueden identificarse también como gay, heterosexual o bisexual. Cuando se habla de transgénero, automáticamente se lo asocia con un trastorno mental. En el pasado, se quería corregir la crisis de género con la ayuda psiquiátrica, esfuerzos que sistemáticamente fracasaban. Para el doctor Seifer, la razón es que hay sólidas pruebas científicas para considerar que la naturaleza de la identidad de género tiene bases biológicas. Muchas organizaciones de salud mental han expresado oficialmente su preocupación con respecto a las terapias de conversión, ya que no se ha demostrado científicamente que sean seguras ni eficaces. Además, la existencia de este tipo de terapias promueve aún más la discriminación, sobre todo en los lugares conservadores. El papel de un terapeuta en estos casos es el de ayudar a manejar los prejuicios sociales, a resolver los conflictos internos que puedan existir y a llevar una vida feliz y satisfactoria. Las organizaciones profesionales de salud mental piden a sus miembros que respeten el derecho de cada persona, raza, cultura, origen étnico, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, condición socioeconómica, idioma y condición de discapacidad, e intenten eliminar los prejuicios. Valerie Jarrett, alta asesora del presidente Barack Obama, escribió que la abrumadora evidencia científica demuestra que la terapia de conversión, especialmente cuando se practica en los jóvenes, no es apropiada médicamente o éticamente y puede causar daño sustancial. Como parte de nuestra dedicación para proteger a la juventud estadounidense, esta administración apoya los esfuerzos para prohibir el uso de las terapias de conversión para los menores. Esto lo escribió Jarrett en su cuenta de Twitter en abril 8 del 2015. La funcionaria instó a los estados a que prohíban esta terapia, dado los estudios que indican su potencial daño a quienes son sujetos a ella. Algunos estados, incluyendo Washington, D.C., California, Oregon y New Jersey, también han prohibido las terapias de conversión. En un comunicado también en abril 8, la Casa Blanca dijo: "Compartimos su preocupación por sus efectos potencialmente devastadores en la vida de las personas transgénero, así como homosexuales, lesbianas, bisexuales y otras formas de diversidad sexual. Como parte de nuestro compromiso con la protección de la juventud de Estados Unidos, este gobierno apoya las medidas para prohibir el uso de la terapia de conversión en menores de edad". El doctor Seifer lideró un análisis de la literatura médica sobre identidad de género en el que se concluyó que hay evidencias de que se trata de un fenómeno biológico y en el que se recomiendan más estudios que exploren este tema. No existe una respuesta científica que explique este fenómeno natural, aunque las teorías son múltiples. Algunos expertos afirman que factores biológicos como las influencias genéticas y el nivel prenatal de hormonas contribuyen al desarrollo de una identidad transgénero. Se argumenta que pudiera ser causada por la inmersión de hormonas del sexo opuesto mientras que el feto se encuentra en el útero de la madre. Las personas transgéneros experimentan su identidad transgenérica de diversas maneras y pueden llegar a tomar conciencia de su identidad a cualquier edad. Algunas personas pueden rastrear sus identidades y sentimientos transgenéricos desde que tienen memoria. Pueden tener sentimientos ambiguos de no encajar con otras personas de su sexo asignado o con los deseos específicos de ser algo diferente de su sexo asignado. Otras se dan cuenta que su identidad de género comienza a experimentar y explorar actitudes y conductas desconformes con el género durante la adolescencia o mucho más adelante en sus vidas. Algunas personas asumen sus sentimientos transgenéricos mientras que otras luchan contra la transición. Sentimientos de vergüenza, confusión. Aquellas que realizan la transición más tarde en sus vidas posiblemente hayan luchado por adaptarse correctamente según su género, según el género asignado cuando nacieron, para más adelante afrontar insatisfacción en sus vidas. Algunas personas transgénero se sienten profundamente insatisfechos con su sexo asignado al nacer, como las características sexuales físicas o con el rol de género asociado con dicho sexo. Estas personas a menudo buscan tratamientos destinados a afirmar el género. En febrero de 2010, Francia se convirtió en el primer país del mundo en remover la identidad transgénero de la lista de enfermedades mentales. Hay medicaciones y cirugías que ayudan al transgénero a vivir confortablemente con el sexo que desea. Ellos enfrentan el desafío. Falta que la sociedad lo acepte. La transición de género es el proceso mediante el cual una persona modifica su condición anatómica para eventualmente adoptar el género deseado. Es un proceso complejo en el que las personas van haciendo cambios individuales paulatinamente. Como parte del proceso, debe adoptar la apariencia del sexo deseado, cambiando la vestimenta, el nombre y someterse a tratamientos hormonales para cambiar la forma de su cuerpo, desarrollar atributos femeninos, senos prominentes o masculino, más vello y barba en su cuerpo, de acuerdo a si el cambio es hacia un cuerpo femenino o masculino, y la intervención quirúrgica para la reafirmación de sexo. Este es el paso crítico en el proceso de reasignación, pasar de tener pene a tener vagina o viceversa. Muchas personas que no están conformes con su identidad de género deciden iniciar una transición. De acuerdo con un estudio del Williams Institute de la Universidad de California en Los Ángeles, en el país hay más de 700,000 personas transgénero. Aunque no hay cifras nuevas ni definitivas sobre las que han realizado una transición, ni la Oficina del Censo ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades incluyen la categoría transgénero en las casillas de género en sus encuestas. Desde la antigüedad hasta nuestros días, existen registros de personas transgénero en muchas culturas y sociedades indígenas, occidentales y orientales. Sin embargo, el significado de la desconformidad con el género puede variar entre distintas culturas. Las personas transgéneros sufren de tolerancia cero en la mayoría de los sectores sociales. Se les dificulta el acceso al cuidado de salud, el conseguir trabajo y hasta ser aprobados para rentar apartamento. Aunque desde el comienzo de la humanidad existen individuos que han decidido cambiar su identidad de género, al parecer en el siglo XXI aún no se ha logrado que la sociedad tenga una mente abierta al respecto. La palabra que se usa para hablar de discriminación contra las personas transgénero es transfobia. La transfobia es la aversión obsesiva hacia las personas transgénero, es decir, el miedo irracional, incomodidad y rechazo sistemático a las personas que cambian su género fisiológico de masculino a femenino y viceversa. La transfobia se manifiesta de diferentes maneras, mediante la discriminación, los insultos, las amenazas, el acoso y la violencia física. De hecho, hay personas que temen tanto a los transgéneros que llegan a asesinarlos. La transfobia está vinculada a la homofobia más generalizada. Existen dos clases de transfobia. La indirecta es cuando sin intención o por ignorancia nos referimos a la persona transgénero con el género equivocado, o cuando las políticas de no discriminación excluyen a los transgénero. La indirecta es cualquier acción. La transfobia directa es cualquier acción deliberada para hacer daño a una persona simplemente por su identidad o expresión de género percibida, o cuando un proveedor médico o seguro niega tratamiento a un transgénero. Las personas transgénero sufren más ansiedad, depresión u otros trastornos relacionados que las personas que no son transgénero. Esto es debido a los obstáculos con los que se encuentran por su condición, a la falta de aceptación, a la gran discriminación que sufren o incluso a las agresiones sexuales. El doctor Shen John busca zanjar esta brecha con más información y considera que una excelente fuente hoy en día son las redes sociales, una vía que espera sirva para mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad transgénero. John es director ejecutivo del Institute for Prediction Technology de la Universidad de California y lideró un estudio en el que recopiló mensajes de Twitter de personas transgénero. Aunque anónimos, estos mensajes ofrecen una valiosa oportunidad de obtener información sobre las necesidades, angustias y vivencias de las personas transgénero en tiempo real, explicó el doctor al programa Hola Doctor en una charla telefónica. Los transgéneros están en riesgo de muchos y muchos más graves problemas de salud pública, como el VIH, el abuso de sustancias y la depresión, enfatizó el Dr. John. Con esta estrategia, no solo se logra recopilar información clave rápido, sino también identificar áreas geográficas en donde esta comunidad tiene más necesidades. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, mencionó la palabra transgénero en su discurso sobre el Estado de la Nación. Y dijo, como americanos respetamos la dignidad humana, por eso defendemos la libertad de expresión, abogamos por los presos políticos y condenamos la persecución de las mujeres o de las minorías religiosas o personas que son lesbianas, gay, bisexuales o transgénero. El presidente Barack Obama, ha tomado varias medidas en el último año para impulsar los derechos de la comunidad LGBT, incluyendo la firma de una orden ejecutiva que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, aplicable a los contratistas federales, así como a la administración estadounidense. En una medida simbólica, la administración también expresó en abril 8 del 2010 que abrió un baño neutral para géneros en el complejo de la Casa Blanca. El baño se encuentra en el edificio de la oficina ejecutiva, al lado del ala oeste, dentro del complejo de la Casa Blanca, en donde los empleados del lugar tienen sus oficinas y reuniones de trabajo. Ahora, la Casa Blanca permitirá a sus trabajadores e invitados usar los baños acorde con su identidad de género en el ala oeste. La noticia sobre el nuevo baño fue reportada por el diario The Advocate en abril 8 del 2015. Otro factor que ha instalado el tema en la mesa colectiva popular con más potencia fue la pública transición de Caitlyn Jenner, proceso testimoniado y monitoreado por los medios minuto a minuto, y ahora relatado con detalle visual en su reality show I Am Kate. El verdadero estrés y en muchos casos depresión provienen de la imposibilidad de encontrar cuidado médico, tratamiento hormonal, procedimientos médicos y el apoyo social necesario para poder expresar su identidad de género libremente y minimizar la discriminación, enfatiza la Asociación Norteamericana de Psicología. Si desean contactarse conmigo para algún comentario, sugerencia, aporte a nuestros temas, pueden escribirme a mi correo electrónico zoilafajardo1901@hotmail.com. Zoila con Z y con I latina. zoilafajardo1901@hotmail.com. Quiero dar las gracias a MSN Latino por el artículo publicado el 27 de julio y escrito por Paula Andalo para Hola Doctor, El reto de ser transgénero. Gracias a Daniel Short Roth, un experto en la comunidad gay, por sus artículos escritos en About.com. Gracias a la Asociación Norteamericana de Psicología. Y gracias a cada una de las personas que nos escuchan por esta oportunidad de llegar a ustedes a través de Viviendo en Transición. Este radio show ha llegado para que todos aprendamos y tomemos conciencia de estos temas de la vida para ser mejores personas cada día. Muchas gracias y que estén muy bien.